podría ser peor. Estamos en comunicación con Eduardo Tassano, candidato a concejal. Para que te bloquee los pisos personaje. Todo en marcas para vos. Para mí, para esos. Doctor Tassano, ¿cómo está? ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están ustedes? ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo anda, doctor? Bien. ¿Cómo andás, Edu? ¿Qué contás? ¿Cómo andan ustedes? Bien, acá andamos, muy bien. ¿Interrumpimos algo interesante la siesta? O sea, que puede ser estar durmiendo o almuerzo, qué sé yo. No, estamos acá repasando agenda y viste que esos días son muy intensos y estamos con todo. ¿Cómo andan las palpitaciones para estas elecciones? Mire qué pregunta cardiológica que le hago. Y bien, porque yo creo que esto es el juego de la democracia y es una especie de competencia donde uno quiere ganar. Caso para volcar a los vecinos la experiencia, todo lo que uno puede dar y haciendo un trabajo muy intenso hace un tiempo ya y estamos tranquilos con eso. Edu, ¿qué cargo estás ocupando actualmente en el gobierno de Corrientes? La Subsecretaría de Gestión Sanitaria, en el Ministerio de Salud. Bien, perfecto, en el Ministerio de Salud. Ahora te hago otra pregunta. ¿Qué gana que le tenés a la municipalidad? Desde hace rato le venís apuntando al municipio. Yo creo que mañana tenemos, es decir, ahora, llegás a entrar en la municipalidad como concejal y no arreglás el tema de las calles. ¿De qué? De las calles, el quilombo que hay en el tránsito. Yo lo llego a encontrar a Camau. Yo creo que voy preso. Yo a esta altura voy preso, directamente. Me voy a conseguir un abogado o algo, porque realmente no puede ser. No se puede transitar, doctor. Mira. Lo voy a defender un poco al intendente. No defiende los indefendibles. Lo defendiste, Arturo, que más o menos lo mismo. Defendelo si querés. Lo que te quiero decir es que es un problema complejo y va a requerir muchas aristas para su solución. Hay una cosa básica que es que la mayoría de los edificios, tanto nacionales como provinciales, como municipales, y las escuelas, instituciones, todas están en el microcentro o por lo menos dentro de las cuatro avenidas. Entonces, en la estructura de una ciudad de más de 400 años, de calle angosta, vereda angosta, y con el aumento que hubo en los últimos tiempos del número de vehículos, tanto autos como motos y todo ese tipo de cosas, es como que es un tema complejo. Vos viste que el tema está desbordado en Capital Federal, en todas las grandes ciudades. Y bueno, hay que pero trabajar. Eduardo, pero nadie respeta nada, de todas maneras. Todo eso es verdad. Pero a su vez nadie respeta nada. También falta mucha educación. Creo que por ahí hay muchos conductores que no están plenamente capacitados. Yo creo que hay que trabajar en el otorgamiento del carnet, hay que trabajar en los chicos. Nosotros estamos haciendo un programa en salud que se llama La Salud va a la Escuela. Que es un programa... Está bueno eso, ¿eh? Se hizo todo el año. Nosotros hicimos un programa que decimos nosotros tendremos que tener salud en nuestro programa, porque es otra cosa. Te cuento brevemente, un programa donde ese día no hay clases, se toman 6-7 aulas y se enseñan a los chicos varios temas referidos a la salud, nutrición, deporte, lucha contra el tabaco, contra las adicciones. Y uno de los módulos es este que estamos hablando, que es el tema vial. Sí. Y los chicos aprenden muchísimo. Y además... hay unos módulos para padres donde le decimos, miren, estamos enseñando a los chicos esto. Y esto... ¿Pero no qué ponen? ¿Una foto por un karting, por ejemplo, con una foto de Camau así y un cono y no tienen que chocar a uno de los dos? ¿Cómo esquivarlos? ¿Sería una cosa así? Chicos, porque vi los karting, otra vez estaban en la costanera mostrando cómo manejar y demás. El tema, sí. En la teoría está bárbaro, el tema es en la práctica. No, pero hay que, doctor, hay que a ver... Seguir. Yo te pongo las cosas de otra forma, me parece. Con el doctor lo va a llamar Eduardo, lo va a llamar Edu. Todo es verdad igual. Yo te apuesto que hacemos un cuestionario de 10 preguntas y empezamos a parar gente manejando motos, autos, lo que quieras, en el tránsito. Todos saben qué hay que hacer. ¿Qué pasa, mi gente? Todos conocen las reglas. El tema es que nadie cumple nada. Yo nunca vi una ciudad en la cual sea tan normal parar el auto en doble fila, ponerle baliza y bajarse... Y después, no sé, irse desaparece automáticamente. Y dejarlo. Y dejar el auto ahí. Y lo hacen todos. El otro día decíamos, para mí la gente cree que pone la baliza, el auto se vuelve invisible automáticamente, se desmaterializa. Sí. O sea, el auto molesta igual, por más que le pongas baliza, sí. No podés quedarte ahí. ¿Sabes cómo evoluciona esto? ¿Cómo es en grandes ciudades? Hay lugares 9 milímetros en la cintura y salís a bajar motos como loco. ¿Por qué están tan violentos? No, si estamos después de tantos años de democracia tenemos que seguir. No sé, eso me lo enseñó. Después que salí del cardiológico salí así, violento, malo. No, pero yo creo que... ¿Cardiológico vos? Yo, después que salí del cardiológico me tuvieron ahí... Estuvo complicado, sí. Estuve complicado con el crisis. Sí. Ah, mira, ¿estás bien ahora? Lo arreglaron. Nosotros teníamos la esperanza. Eduardo, estuvimos la última en la Expo Forestal, creo que fue en... con vos, el Grillo y yo, los tres, estuvimos hablando de mi operación en el Parque Mitre. Está bien. Te estás acordando, o sea, hay promesas incumplidas de parte tuya. Lo voy a anotar. Nosotros teníamos la esperanza de que algún día esto se termine, pero no, lo arreglaron y lo mandaron de vuelta. Así que bueno, está a 10 puntos. El médico siempre, nosotros juramos para salvar la vida y eso lo hacemos siempre. El Griso pateaba el título por abajo, o sea, loco, no me quería, pero después tuvo que entregarse, decir, es un amigo, lo conozco, vamos a jugarnos. Bueno, y aparte del tránsito, así, en la ciudad, ¿qué otras cosas pondríamos entre las principales de las que hay que ocuparse o con las que hay que entrar sin perder más tiempo, digamos? Yo creo que, si bien ahora no se elige Ejecutivo Municipal, que ahí es donde se ponen los principales programas, cuando hace 2 años discutíamos estos temas, las plataformas de todos los partidos coincidían en ciertos temas y preocupaciones, uno el que vos decís, el otro el tratamiento de los residuos y lo ambiental, el tema del mantenimiento de las calles, el tema de cloacas, el tema de todo lo que tiene que ver con la utilización y aprovechamiento de espacios verdes. Uh-huh. Creo que se sintetiza en un gran tema que son los temas de crecimiento urbano, hacia dónde va a crecer la ciudad. Ahora vi hace poco que hay posibilidades de hacer un parque industrial, eso hay que estudiarlo mucho por el tema del impacto ambiental. Está bien, pero vos ya venís con un equipo armado del momento que quisiste ser intendente. En su momento ya tenías tú una proyección para lo que va a ser tu gestión, si es que ganás ahora. Sí, lo que pasa que no le confundamos a la gente, esta es una elección de cargos legislativos. Uh-huh. O sea que no es que yo voy a entrar ahí a hacer lo que yo quiero, yo voy a entrar a ser parte de un consejo que lo que vamos a luchar es para que sea serio, sobrio, consciente, responsable. Después, lo que a mí siempre me movió, que es trabajar para la gente. Eduardo, después de 3 elecciones la gente ya está reconfundida, no sabe qué vota, te digo. Después, mira, eso también es discutible porque todo el año en la Argentina nos pasamos viendo elecciones de todo tipo, en la capital federal, municipales, nacionales, en diferentes lugares, anticipadas, de provincias solas, de comunas solas, y la gente es como que votó selectivamente en cada punto, apuntando bien a lo que quería. Mira, así que ese es un concepto que... yo ahora, por ejemplo, que sigo recorriendo, veo que hay mucho interés, anticipan su apoyo o no, pero saben bien lo que se está votando. Bueno, ¿estás seguro de eso? Bueno, me queda la duda. La gente para mí sí está medio mareada. Ustedes son muy jóvenes, pero yo que digo que tuve la suerte. Ay, gracias, Eduardo, por el piropo. O sea, no somos ninguno. Nos tenés que hervir un rato en agua caliente, te digo, para comernos. No es que somos tan comestibles. Mira, yo tengo una escribana, Lourdes, que va a corroborar el tema del tránsito. Para que vos tengas una duda del tema de cómo están las cosas, como te decía Juan Mavoy. No, yo sé si yo eludo permanentemente el tránsito en el centro en diferentes horarios, utilizo arterias alternativas, no, sí, eso sin duda que está re complicado, además, por ejemplo, el horario de la salida de los chicos de las escuelas del centro, es toda una complicación, y además, no en el centro, en las afueras está lo que vos decís, o sea, el no respeto de las reglas, y se circula a velocidades muy altas en la avenida, por ejemplo, Cazadores Correntinos, por darte un ejemplo, avenida Maipú en ciertos tramos, y eso nosotros como salud lo vemos en el hospital de escuela con la gran cantidad de accidentes y problemas que hay. Hace un rato yo quedé parado en una rotonda en Poncho Verde junto con otros 20 autos en la rotonda, todos parados porque los que venían por una de las avenidas no paraban. Y es, sí, no te dan lugar. Y es exactamente al revés lo que hay que hacer. Yo lo que me sorprendo es la cantidad de la prostitución que hay en Corrientes. Realmente yo me sorprendo de la mañana de escuchar la cantidad de hijos de estas señoras que andan por todos lados, porque la cantidad de veces que escuché de la mañana, hijo de remil, hijo de no, es impresionante. Realmente vos sabés que yo creo que... Sí. La gente, pues es que llega un momento, Eduardo, y fuera de chiste, ¿no? Que la gente tendría que tener una contención urbana psicológica a través de lo que es el tránsito en Corrientes. Sí. Tassano, y bueno, ¿y cómo se hace desde el Consejo Deliberante? Si uno llega como concejal para contarle a la gente, quiero cambiar todas estas cosas, pero... Tomamos un remis, tomamos un remito al Consejo. ¿Qué es lo que se puede hacer como concejal? Hay un montón de ordenanzas que están y hay que hacerlas cumplir. Y hay otras, que viste que esto es dinámico, va cambiando, que hay que actualizarlas. O sea, yo creo que en mi caso lo que vamos a hacer es una profunda revisión de lo que hay y vamos a tratar de ordenar para que haya una especie así de código único para que entrenar a la gente del municipio que controla eso para que controle y entrar a cambiar las cosas. Pero yo te digo una cosa, hay tantos accidentes que muchas cosas van a ir entrando lamentablemente al conocimiento por ese lado. Ajá. O sea, muchas de las cosas que se van a tratar de cambiar se van a cambiar porque descubrimos que no están andando. La gente va a entender. No, un problema educativo. La gente va a entender por las múltiples accidentes que estamos teniendo y que estamos viviendo todos, que hay cosas que hay que cambiar y concientizar. Eso es por un lado, el aprendizaje por uno, por las cosas que pasan mal. Y después una tremenda tarea en niños y jóvenes, educación vial. Esto que vos reclamás, en muchos países se hace y es lo que realmente ha cambiado las cosas. O sea, el hecho de subir a un auto con este cinturón de seguridad o te va a cualquier país más o menos desarrollado y eso se hace naturalmente y eso viene como consecuencia de una educación, de una planificación y de un trabajo en ese sentido. Acá en Argentina y en la provincia y en capital son cosas incipientes y algunas aisladas, pues hay que coordinar un poquito todo eso y llevar la educación al lugar que corresponde y va a ver que aprenden. Los chicos aprenden una barbaridad, ellos aprenden jugando en este programa que yo te decía de la escuela. Igual yo no creo que el problema sea que la gente no aprenda las normas o que no las conozca o el otorgamiento del carnet, sino todo lo contrario. Había que empezar a sacarle el carnet a algunos porque aprueban el examen, saben lo que hay que hacer, pero bueno, lo hacen. Sí, ahora está habiendo exámenes más duros, está habiendo otras temáticas, va cambiando eso. Está cambiando eso. Lo que pasa es que todos los temas educativos... Ahora tenés que aprender tener un carnet para manejar windsurf y también autos. Si no, no te lo dan. Es así de corto. Sí. Tassano, ¿podemos hacer un debate con otros candidatos a intendente? Sentemos tres o cuatro acá y hablamos y... Ay, no, intendente no, a concejal. A concejal, perdón. Él fue que intendente con Arturo. Ahora con Ricardo está candidato a concejal. Así es. No hay problema, cuando mirá la música que te pone. ¿Vos te acordás del tema...? Estamos con Tassano. Ay, perdón. ¿Vos te acordás de este temita, no? Algo me acuerdo, sí. Pues, epa, yo me acuerdo que fue el único candidato de todos, te juro por Dios, Eduardo, que fuiste sí. El único que pagaste el asado. Y vos sabés que eso a nosotros nos dejó una muy buena impresión de vos. Decir, es más, ayer se lo dijimos a Facundo Palma. Se lo dijimos a Facundo Palma ayer. Estábamos hablando de todos los que prometieron asado y le dijimos, la verdad que el único que cumplió el asado que nos prometió fue Tassano. Hace un par de años. Me lo hizo hacer a mí, pero lo pagó él, está bien. Sí. Bueno, vamos a hacer un debate entonces entre varios candidatos a concejal. ¿Querés? No hay ningún problema con ustedes. Y ahí empezamos a tirar los temas de a uno, por ejemplo, no sé, seguridad, sé que es uno de los temas que se habla bastante, no sé cuánto se puede hacer desde el Consejo en seguridad, o sea, como vos decís, no es un ejecutivo, pero se pueden empezar a, por lo menos, a poner en orden las ordenanzas. Y... ¿Se cree que... Sí, acá lo importante, yo creo que estos son procesos, hoy te decía lo de la juventud de usted y el proceso democrático argentino que se comenzó en el 83 y que yo lo viví plenamente. Hay muchísimas cosas que han mejorado por el paso del tiempo y la prédica permanente de diferentes temas. Y bueno, hay cosas por ahí que cambian de golpe. Esta situación que hoy hablábamos, volviendo al tema del tránsito, explosión de vehículos en una ciudad colapsada, antigua. Bueno, esas son cosas que te obligan a trabajar duramente, a buscar alternativas. Pero es un tema que quizás hace 10 años no estaba tan, entonces por ahí... Aparte, el parque automotor ha crecido muchísimo. Muchísimo. No solo acá, ¿eh? Yo estuve hace en, Chaco también. En el centro de Catamarca, en el centro de Córdoba. No te puedo decir la capital federal. No, no, yo estuve. No, y la cantidad de motos. El único delirante que paró en Avenida Córdoba a comprar una linterna de LED fui yo. ¿Y sabes lo que se acordaron de mi mamá también? Casi no te conocí. Mataron, ¿eh? No, mal me han tratado. Ahora, ¿te puedo hacer una pregunta así muy personal y al aire? Así, porque es como una cosa que queremos preguntarte todos y el pueblo quiere saber, por ahí, Edu. ¿Cómo fue la llegada de vuelta con Ricardo así después que estuviste en la campaña? Así, hola, Richard, ¿cómo estás? Volvemos a trabajar juntos. Mira, ¿cómo fue la ciudad? Cuéntame, ¿cómo te cuentas? Yo te cuento en dos palabras. Yo, vos sabés que yo soy una persona de la gestión y de la acción, y tuve mi gestión en diferentes instituciones. No fue buenísimo. Deportiva, el Instituto de Cardiología. A mí me invitaron a participar de esa campaña en un cargo importante. Sí, me acuerdo. En el cual no nos fue bien por eso fue un empate técnico. Ah, eso te iba a decir. Para la gente que se olvida rápido, esa elección a intendente fue cabeza a cabeza. Ganó Camau, pero los porcentajes eran iguales. Sí. Fue muy buena esta elección ahí. Pero lo que te quiero decir es que a mí, de ahí me nació una nueva pasión, que es la pasión por hacer cosas para la gente, para la ciudad. Y me enamoré de esta ciudad y decidí seguir trabajando. Después de ese conflicto interno, que nosotros lo vivimos con muchísimo dolor, digamos, por decir una palabra, la vida continúa, tenemos que continuar, y rápidamente hubo un acercamiento con objetivos comunes, identificando cosas que queremos y cosas que no queremos. Entonces, yo no volví muy rápido, hubo unos meses, hubo una predisposición, habían grupos que querían seguir petardeando la situación, yo no me presté a eso. Tuvimos algunos diálogos y al X tiempo me convocaron para integrar el equipo de salud, lo cual lo hice, y después surgió naturalmente lo de esta candidatura con una inserción plena en la capital. Yo creo que yo trabajé mucho para o sea, ¿vieron, la reunificación del Partido Radical? Porque esto es lo mismo. Yo te digo una cosa. Yo no sé si ustedes se acuerdan, Capitanich, el gobernador del Chaco, fue ministro de la Nación del gobierno de Duhalde. Sí. Scioli surgió del gobierno de Menem. Totalmente. O sea, te quiero decir que esas son cosas que se van actualizando, uno tiene que seguir trabajando, y si vos tenés la verdadera vocación de seguir brindándote, te seguís brindando, y la vida continúa. Y Julio Cáceres salió de Maguaré y ahora está con... con lo de Maguaré. Con lo de Maguaré, porque quedó con lo de Maguaré, ¿no? No, pero sí. La pregunta es que... No, pero fue sencillo porque no había problemas personales, porque nunca hubo agravios, simplemente había posturas diferentes en prácticamente electorales. Entonces, de ahí en más, no es muy difícil cuando vos tratás una diferencia con altura, la reunión posterior no es tan complicada. Con Ricardo más con anchura últimamente. Panchito, Ricardo. Bueno, escuchá, la pregunta que te hago, no, Richard tiene muy buena andada, ¿no? Siempre nos ha tratado muy bien. Ahora te pregunto, no, te digo porque el común de la gente, en el micro ambiente político, o sea, tuvo una cosa así como matar a Tassano, hacer leña del árbol caído, fue, no, defraudó al Regata, se robó tanta plata, hizo tal cosa, bla, bla. Y yo estuve con gente, le decía, yo vi una gestión muy buena en Regata, vi... La verdad que un laburo, cambió el cambio de imagen política que hiciste como personaje político fue muy buena en su momento en la campaña, y realmente con Camau tuviste cabeza a cabeza. Yo creo que ellos tuvieron una estructura un poco más grande que la tuya nada más, y por ahí llegaron con apoyo también de Coqui Capitanich en su momento. Y yo creo que era bueno esto de que vuelva. La relación con Ricardo siempre estuvo buena. Nosotros hemos hablado con Ricardo fuera de aire y con vos también, y siempre hubo una muy buena relación externa a los lugares donde estaban posicionados en aquel momento. Yo soy un hombre de gestión y de acción, y quiero volcar eso a la política. Me parece que es una actividad muy noble, y siempre todos hablamos de involucrarnos y tomar responsabilidades. Yo no le voy a escapar a eso. Y te digo, como vos decís, con Ricardo y todo su equipo, no hubo problemas personales ni ese tipo de cosas. Entonces la recomposición para nada complicada, al contrario. De todas maneras, está bueno que un gobernador o que cualquiera cargo de un ejecutivo elija la persona más adecuada que le parezca para, no sé, salud, como es en muy, este caso. Es muy democrático esto. Y no que se guíe porque no antes estaba con este o con aquel. Eso demuestra también amplitud, demuestra capacidad política, porque si nosotros vamos a entrar a la política para pelearnos, y uno tiene que entrar a la política para hacer cosas para la gente, para hacer cosas para su país, para su provincia, para su ciudad, para producir cosas, no para estar fijado en una pelea, porque si es así, vos querés hablar de cualquier partido político, en el Partido Político Nacional gobernante hoy, militaron López Rega, Perón, Menem, y ahora Kirchner y Duhalde, y Felipe Solá, que anda cambiando de color a cada rato. Felipe Solá. Borocotón, bueno, estaba. ¿Cómo? Borocotón estaba. Borocotón, pobre. No, pero eso es muy grave lo de Borocotón, porque él gana un lugar con un partido y una postura y asume y cambia, ¿entendés? Ajá. El cambio de Solá, por ejemplo, se da en un contexto donde él no estaba participando en ninguna fuerza. Él estaba en el Partido Federal. Lo que tiene es que se cambió muchas veces. Digamos. No, bueno, pero Macri y de Narváez, cuando estaba Solá, que aparecían, ¿te acordás? Los tres, sí. Los dos candidatos, a Solá nunca aparecía. Bueno, ¿te acordás? Sí. Aparecía. Sí, pero fue una alianza estratégica que rindió su fruto. El error después, como el de toda la oposición nacional, es no haber tenido una visión de grandeza y de no haber tenido objetivos comunes, como eso, por ejemplo, proponía Rodolfo Terraño, que muchas veces se reunió con todos ellos, y primaron los egoísmos, las individualidades, y después todo este sistema de internas abiertas presidenciales se los devoró a todos. Bueno, ahora, y me acordé de Tato, que ahora está en Encuentro por Corrientes también. No importa. Última pregunta. Última pregunta, con humor si querés, o en serio, como quieras, pero te tengo que preguntar, ¿qué es de la vida de Arturo? ¿Qué anda haciendo? No, no tengo idea. O sea, ¿alguien sabe de Arturo? Pues no lo vimos nunca más. ¿Tenés todavía el número de teléfono, Arturo? No. O sea, no, porque me robaron dos veces el teléfono, así que no. Es muy buena. Pero, por ejemplo, o sea... creo que esa respuesta tiene más que ver con él. O sea, me parece que él es una persona que de seguir tendría que haber aparecido o buscar sus seguidores o lo que sea. Él realmente no. Tipo los seguidores de Gilles, o sea, sí, a ver, ¿no? ¿Se retiró de la política? ¿Estamos diciendo eso, por ejemplo? No tengo idea. Pero, por ejemplo, bueno, llamarlo Arturo. Vos lo llamabas Arturo, por ejemplo, y él decía algo del otro lado. ¿Viste que Arturo no habló en toda la campaña? ¿Sí, vos? ¿No te decía nada? No, yo la verdad te felicito, porque el porcentaje de la candidatura a intendente con Arturo atrás, o sea, yo sin Arturo creo que hubiera sacado el 90%. No, vos sabés que yo aprendí una cosa que... y vas a ver esto que te digo. El voto se compone de muchas aristas. Personales, históricas de partido, la conformación del frente, una palabra de la campaña, un recuerdo de tu currículum previo. O sea, se compone de un montón de cosas. Yo hoy por hoy te pregunto... No es por una razón o por otra razón. Eduardo. El complejo de cosas es lo que después determina la votación. Ahora, te hago una pregunta. Yo te pregunto de un infarto, hoy ni te acordás, ¿no? ¿Cómo es? ¿Cómo? Yo te pregunto de un infarto, ni te acordás cómo es. Ahora que estás así en el mundo político, que me estás hablando. Vos no digas nada, pero yo sigo trabajando como médico. Atiendo a mis pacientes, me voy al instituto, y sigo atendiendo a mi gente. ¿Estás con el Grillo por ahí? Él es mi jefe. El Grillo hago consultorio. El Grillo va a ser gobernador, acordate lo que te digo. Es un pollo que tenemos ahí, ahí lo tenemos, lo estamos preparando. Tiene muchas condiciones, realmente. Es muy bueno. El Grillo, estamos con el Grillo, estamos con Tassano. ¿Ya se hace dieta eso, no? Sí, no, ya está, ya lo tenemos, estamos armando la campaña. No se porta muy bien, que digamos. Bueno, doctor Eduardo Tassano, un gusto haber vuelto a hablar con vos después de todo este tiempo, y queda pendiente lo que dijimos, vamos a organizar un debate acá con varios candidatos y tocamos todos los temas a la vez. ¿Vas a venir un día, Eduardo, a comer con nosotros acá en al mediodía, acá en la radio? Después de las elecciones, salga como salga, hay un asado. ¿Estamos? ¿No le digo antes? ¿Otra vez? ¡Qué grande, Eduardo! Tenemos un asado, nuevamente un asado. Tiene que ser después, porque si no antes queda que sea algo de amigos, como vamos siempre a recordar alguna. Y por ahí podemos hablar en off alguna otra cosita. Dale, correcto. Pero igual vamos a hacer un debate antes. Ya queda el asado pendiente. A las órdenes, lo que ustedes digan. Bueno, Hugo, que duerma una siesta un ratito por lo menos, ¿no? Dale. Bueno, te dejamos. Chao. Un abrazo grande. El doctor Eduardo Tassano fue presidente del Instituto de Cardiología, fue presidente del Club de Regatas Corrientes, fue candidato a intendente, casi gana, estuvo cabeza a casi amigo de Arturo. No, sí, qué sé yo, son cosas que uno va cambiando. Viste, uno no es amigo de la misma gente siempre. Ahora es candidato a concejal por Encuentro por Corrientes para las próximas elecciones. Amigo personal nuestro, aparte. Y hablábamos con él en Podría Ser Peor. Dejamos un ratito de música, estamos hasta las 3. No, no, no, no, que vamos presos, ¿sabes qué? ¡Ricardo, no me tires con eso! A ver, estoy revisando datos actualizados. 32 grados 6. Guárdalo, por favor, guárdalo de nuevo. Ahí está. Gracias.